tenemos el espacio del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que por supuesto lo conduce el maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto saludarlo. Aquí Leandro le da la bienvenida. Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y por supuesto a todos los compañeros y compañeras que están trabajando ahí en la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, invaden la casa, dicen los Whisky Jarilla, banda mendocina que hace ya varios años está trabajando aquí en la provincia. Parece como una alusión a lo que nos está pasando, ¿no? Exactamente. Nos invaden la casa. Exacto. Es el tema que estábamos escuchando, justamente. Claro, exactamente. Y bueno, los traje a Whisky Jarilla para abrir nuestra columna, porque el domingo 21 de abril, el próximo domingo, a las 19:30 horas, en el Teatro Plaza, aquí frente a la Plaza de Godoy Cruz, se va a realizar lo que se ha dado en llamar la Fiesta del Desierto, una especie de festival, con la presentación de varias propuestas mendocinas de diferente carácter o género. Allí van a estar Aguas Caen, Sant Sideral, Romy López y Las Tortugas, Colo Villegas, Celina Juri, Eugenia Simeonato, Whisky Jarilla, justamente, Morse y Juan Breccia y Los Desamparados de San Juan, y también, por último, Matuasto Trío y Martín Filas. Las entradas se pueden conseguir por entradaweb.com, así que bueno, una oportunidad para ir a escuchar propuestas musicales de Mendoza en el Teatro Plaza el próximo domingo. Dicho esto, pasamos a alguna información que tenemos para hoy. Bueno. Y para empezar desde lo general a lo particular, vamos a hablar del Instituto Nacional de la Música, que ha habilitado ya desde hace un tiempo un registro de músicos, músicas, músiques vinculados a pueblos originarios. Esto es con el objetivo de realizar acciones específicas de fomento para las personas músicas, agrupaciones y coros de los pueblos originarios de nuestro país. El Instituto Nacional de la Música incorporó en su registro único de artistas musicales la posibilidad de indicar la pertenencia a una de las comunidades sobre territorio argentino. Quienes hayan realizado la inscripción con anterioridad podrán actualizar sus datos a través del panel del registro en la página del Instituto Nacional de la Música. Bien. En esta nueva etapa, el INAMU desarrollará acciones para visibilizar y fortalecer la actividad musical de los pueblos originarios de nuestro territorio, así dice el comunicado del INAMU, sensibilizando a la comunidad en general sobre la importancia de salvaguardar tan importante patrimonio cultural, promoviendo la diversidad. Actualmente, el registro cuenta con 92.465 personas inscriptas en general, ¿no?, hasta marzo de este año, que representan a proyectos musicales de todos los estilos y provincias del país. El mismo permite participar de las convocatorias que realiza el Instituto Nacional de la Música, acceder a beneficios, que son varios, ¿no?, como por ejemplo descuento en instrumentos, en la compra de instrumentos y accesorios musicales. El registro único del INAMU genera una base a partir de la cual se conforma un mapa actual sobre la actividad musical en nuestro país, permitiendo planificar políticas y acciones de fomento para el sector. Ya se han registrado dentro de estas 92.000 monedas de personas músicas, ya se han registrado 614 personas hasta marzo de este año, pertenecientes a 21 pueblos originarios de territorio argentino que ya se han inscrito en el registro único. Así que bueno, esta información y digamos la posibilidad de registrarse está disponible en la página del Instituto Nacional de la Música. No tienen más que entrar a Google en el buscador y poner INAMU y les va a aparecer la página, y allí busquen el panel de registro para poder registrarse. Un nuevo registro como algún registro anterior donde se quiere aclarar que uno pertenece a uno o algunas de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro territorio nacional. Así que me parecía muy importante esta novedad, digamos, porque me parece que es necesario visibilizarlo y de esta manera tener un registro, primero de todas las personas que se dedican a la música en el país y después ir particularizando aquellos que responden a determinado género, que se llama masculino, femenino, aquellos que y aquellas que son disidencias, y también, por supuesto, aquellos que pertenecen a pueblos originarios. De esta manera, uno puede instrumentar políticas más específicas, ¿no? Exacto. Bueno, viniendo a la provincia y lamentablemente teniendo que... Bueno, antes de venir a la provincia, no quiero olvidarme de recordar a la audiencia, ya que estamos hablando del INAMU, que existe la posibilidad de beneficiarse con un descuento del 40% en pasajes de micro para larga distancia. Ah, bien. Esto, por supuesto, para las personas músicas registradas y que tengan que realizar algún viaje vinculado con la actividad musical, para, no sé, para una gira o para trasladarse a otra provincia para tocar, o para hacer una gira de prensa, para difundir algún disco, bueno, pero tiene que ser, por supuesto, viajes vinculados al trabajo de la música. Un descuento que me parece que, digamos, es importante cuando uno tiene que autogestionarse o autobancarse alguna posibilidad de trasladarse a otro lugar dentro de nuestro país. Son pasajes dentro de nuestro país y la tramitación se hace a través de la página del INAMU. Háganlo con bastante tiempo de anticipación porque, bueno, hay bastante demanda y además hay que, bueno, tener el tiempo necesario para realizar el trámite y poder reservar los pasajes. Así que, bueno, dentro de los beneficios que mencionábamos, está este que la verdad que es muy, muy piola para, bueno, para poder trasladarse dentro del país y de la provincia en todo caso. Bueno, viniendo justamente a nuestra provincia y no con una buena noticia, lamentablemente, hay que comentar que hace unos días nos enteramos que hay un proyecto del gobierno provincial de, entre otras cosas, enajenar o vender el fideicomiso que es propietario del canal de televisión público Acequia TV. Nosotros, como organización de trabajadores de la música, por supuesto que no acordamos con esto, hemos emitido un documento desde la comisión directiva del MIM, donde ponemos de manifiesto la preocupación por el anuncio del cierre del canal público provincial, Canal Acequia TV, que hizo el gobierno de Mendoza. Destacamos la importancia, así dice nuestro documento, de contar con un medio de comunicación público de calidad y vital para la actividad cultural de la provincia, una herramienta para la construcción de identidad y soberanía, ya que desde su creación hace 10 años fue puesta en valor no solo por artistas de la provincia, sino también por destacadas figuras de la cultura nacional. Por otro lado, posibilita una mayor notoriedad al lugar en que funciona uno de los puntos culturales más importantes de Mendoza, como lo es el Espacio Cultural Julio Lepage. La pérdida del canal público generará un vacío profundo en la cultura local, además del daño que provocará los despidos de las y los trabajadores de Acequia, personal especializado y calificado que viene sosteniendo dicho medio. Nos parece importante destacar y recordar que estuvieron un año sin dirección, o sea, no tenían designado director en el canal o directora, y fueron ellos, o sea, el personal, los que hicieron posible mantener la programación al aire. Nos solidarizamos desde el MIN con las y los trabajadores y creemos que en este contexto más despidos contribuyen a empeorar el panorama económico y social de la provincia. Este medio con los años fue construyendo una gran diversidad de producciones que pudimos conocer y disfrutar. Son producciones musicales, visuales, literarias, de ficción, audiovisuales, documentales, etcétera, de Mendoza. Algunas referidas a la música, por ejemplo, son las siguientes: Cancionero con 43 episodios, emisión de las fiestas de la vendimia nacionales, transmisión homenaje a Cerati, Río Revuelto, serie documental donde se propone un acercamiento a la vida y obra de diferentes artistas, músicos, escritores, artistas plásticos y fotógrafos, entre otros. La idea de la serie es reflejar y documentar el arte de Mendoza, su diversidad y su universalidad. Otro tutorial como Cifra Femenina, las temporadas 1 y 2, que esto es sobre la música hecha por artistas mujeres de Mendoza. Un ciclo como En la Isla, que se realizaba dentro de la isla de edición del propio canal, que se convirtió en un particular escenario para la expresión de los más diversos géneros musicales. Esta serie es una serie de micro recitales en la intimidad de la televisión pública local. Bueno, y así va mencionando una cantidad de producciones que en estos 10 años el canal estuvo realizando. La fiesta, la transmisión de la fiesta de la cerveza en vivo, Ringoteca, La Estafeta, Video Delivery. Bueno, en realidad son innumerables la cantidad de producciones. Si el problema es financiero, decimos en nuestro comunicado, como mencionó hace unos días el señor ministro de Hacienda en una conferencia de prensa, instamos al gobierno provincial a que dedique parte de los dineros públicos que la provincia pone como pauta oficial en los medios privados y los vuelque justamente al único medio público que tiene la provincia. Así que, bueno, vaya desde acá nuestro rechazo al cierre de Acequia TV y nuestra solidaridad a los trabajadores. El año pasado, y creo que vale el comentario, Sí. el año 2023, el gobierno provincial destinó 6.800 millones de pesos a la pauta publicitaria en los medios privados. Repito la cifra, más de 6.800 millones de pesos en el año. Si uno divide en 12, hace un promedio de casi 700 millones de pesos por mes, dedicados a la pauta oficial en los medios privados. Digo, si parte de esta pauta se dedicara a los medios comunitarios y al único medio público que tiene la provincia, que es Acequia TV, bueno, me parece que estaríamos en otras condiciones de tener más opiniones, más palabras diferentes, distintas a la disposición del público. Después el público elige qué quiere escuchar, qué quiere Exacto, atender. exactamente. Pero bueno, ya que se está aplicando este recurso económico en la pauta publicitaria hacia los medios privados, me parece que corresponde que nosotros como ciudadanos de la provincia y como pagadores de impuestos, también pidamos que esos recursos vayan a los medios comunitarios y al único medio público de la provincia, Acequia TV. Así que no al cierre de Acequia TV y solidaridad con sus trabajadores. Muy bien. Dicho esto, pasamos a una buena noticia, ya que Bueno, bien, vamos bien. mechando un Muy poquito, bien. ¿no? Bueno, se va a realizar el 20 de abril, el próximo sábado, el tercer Encuentro Nacional de Charangos aquí en la provincia. Esto va a comenzar a las 10 de la mañana con un taller dictado por Cecilia Payés. La entrada es gratuita y se realiza en la Mediateca de la Municipalidad de Godoy Cruz, allí en la calle Tomba 54, cerquita de la plaza de Godoy Cruz. A las 11:30, la charla Música e Identidad, el charango en la música popular, por Sara Mamani, también con entrada gratuita y también en el mismo lugar, en la Mediateca de Godoy Cruz. Y a partir de las 21 horas, el concierto con una entrada muy popular, un precio para la entrada muy popular, también en la Mediateca de Godoy Cruz, donde se van a presentar Sara Mamani, que viene de Salta, Cuyun Aragüi, de aquí de Mendoza, Cecilia Payés, de Buenos Aires, y el ensamble Villancicos del Ande, de aquí de Mendoza. Ahí tiene una particularidad este encuentro que, bueno, va a regalar, va a sortear un instrumento, un charango. Va a entregar un charango a las infancias. Y entonces se convoca a niños y niñas entre 8 y 12 años que estén interesados en aprender y en tener el instrumento, que envíen un videíto contando por qué les gustaría aprender a tocar el charango. Qué bueno. Lo pueden invitar. Tiene que ser un video de no más de un minuto, entre 30 segundos y un minuto, ¿no? Pueden enviarlo al siguiente Instagram, arroba 3 Encuentro Nacional de Charangos, o al WhatsApp siguiente, 2615-601-125. Lo repito, 2615-601-125. Y van a, por supuesto, los organizadores van a publicar estos videos para que todo el mundo se sienta inscripto, digamos, los que están interesados. Gabriel Vargas y Cristina Pérez son los organizadores de estos encuentros de charango, ¿no? Así que vaya desde acá una felicitación y digo, nuestra abrazo por este tipo de iniciativas que con un esfuerzo enorme y con la ayuda de algunas instituciones como el propio MIM, nosotros también estamos aportando para que esto se realice, bueno, se puede llevar a cabo y mantener vivo estas tradiciones andinas como es el charango, ¿no? Así que bueno, hasta acá mi comentario. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de tu parte, Leandro. Me parece genial que sorteen un charango para las infancias, porque la verdad que es un instrumento maravilloso y aquel niño que lo pueda abrazar realmente se va a sentir muy dichoso en la vida, ¿eh? Y quería, si me permitís, Carlos, agregar una cosita más. Sí. Hoy hace 29 años que fallecía el polaco Krzysztof, un músico que vivió prácticamente toda su vida aquí en Mendoza, reconocido y alabado por Astor Piazzolla, bandoneonista, el polaco, por supuesto, y compañero del guitarrista Tito Francia, estuvo con ese dúo como casi 30 años, creo, más o menos, ¿eh? Y lo quería recordar justamente al Andrés, el polaco Krzysztof. Bueno, te agradezco enormemente el recuerdo. Yo la verdad que no lo tenía en el radar para esta columna, porque como suele ocurrir con los artistas locales, rápidamente van pasando al olvido, digamos. Ajá, Y exacto. lamentablemente, lo digo autocríticamente, ¿no? Uno debiera tener en la efeméride de cada día, para recordar a aquellos que han pasado por la Mendoza, que han revalorizado y han creado y generado identidad regional, y que han sido reconocidos además como el polaco Krzysztof, como Tito Francia, entre otros, Exactamente. a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y por ahí nosotros no le damos la importancia que tienen. Así. Me parece que también yo le agregaría esto, que a los actuales difusores, generadores y creadores de mendocinos, mendocinas, habría que atenderlos y reconocerlos en vida, ¿no? Porque la verdad es que con esta situación que estamos padeciendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con este descuido que hay de la cultura y del arte en general, este desfinanciamiento, se generan situaciones complejas para la vida cotidiana. Tal cual, Entonces sí. el reconocimiento quiere hacer también en vida, ¿no? Pero bueno, yo te Exactamente. agradezco, Leandro, el recuerdo y coincido con vos en esta necesidad de visibilizar a compañeros y compañeras dentro del trabajo de la música, como es el caso del polaco Crisanto. Bueno, qué bueno, qué bueno es. Vamos a comentar un poquito y sí, muy rápidamente. Hay una extensa agenda, felizmente, que a pesar de todas estas dificultades, la música sigue encontrando la forma de expresarse y los lugares donde expresarse, ¿no? Pero desde mañana miércoles y hasta el domingo hay una gran cantidad de propuestas musicales. Por ejemplo, mañana a las 22:30, mañana miércoles, en Los Dos Amigos Cultural, continúa el ciclo La Zapada Folclórica. En esta Bien. oportunidad, con un invitado muy especial, Luis Jara, músico que realmente es muy joven y que la está rompiendo. Así que si lo quieren ir a escuchar, mañana pueden hacerlo. Qué bueno. El jueves a las 21:30 en Viña Rock Café, ahí en Perú y General Paz, continúan los jueves acústicos de cantautores mendocinos. Se presentan La Perla del Alba, Pablo Zumbo y Jorge Cuello. Jorge Cuello, que también es un músico que tiene una trayectoria impresionante, con su grupo Alturas, y participando también y apoyando a todas las expresiones y la lucha de los distintos sectores de trabajadores de Mendoza. También el jueves a las 20 horas en la Biblioteca Julio Fernández Peláez, con entrada libre y gratuita, continúan los recitales de Sadaic. Se presenta Facundo Joffre. Esto queda en la calle Patricias Argentinas y Sarmiento de Maipú, Biblioteca Julio Fernández Peláez, con entrada libre y gratuita. El viernes, a las 22 horas, también en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la Alameda, se presenta La Cepa Torcida, folclore libre, dice la Gacetilla. Así que bueno, también una oportunidad para ir a escuchar buena música. El viernes, en el Teatro Independencia, en Chile y Espejo, y a partir de las 22 horas, se presenta la murga La Buena Musa con su espectáculo La Rebelión de las Neuronas. Las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com. El sábado a las 20 horas en Casa Octubre con B corta, esto es dirección por privado, se presentan el ensamble Walwalum y Borocotó Candombe. Sábado también a las 21:30. Esta es una fecha particular, hago así una llamadita para que le presten atención. En el Hard Lomo Rock de Las Heras, Sargento Cabral, 1591, cierra definitivamente este lugar que durante muchos Oh, años mira vos. estuvo dedicado al rock under de Mendoza. Yo creo que ya es histórico este lugar, ¿no? Así que quienes quieran participar de la despedida de Hard Lomo Rock en su última fecha, el sábado a las 21:30 se presentan Made in Chile, Futres, Rad y Engranaje. Son cuatro propuestas rockeras para ir a despedir al Hard Lomo Rock el sábado. También el sábado en Los Dos Amigos Cultural se presenta un espectáculo de tangos en la Alameda con A Secas Musolino Araneda, Carrión Martínez Sicardi, Magallanes Musolino Martínez. El sábado también, desde las 10 de la mañana, como dijimos, el tercer encuentro nacional de charango, taller, charla y recitales en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. El domingo, ya hacia el fin de semana, en el Teatro Plaza, a las 19:30, el Festival La Fiesta del Desierto, con la presentación de Aguas Caen, San Sideral, Romy López y las Tortugas, Colo Villegas, Elina Juri, Eugenio Simeonato, perdón, Whisky Jarilla, Morse, Juan Brescia y los Desamparados de San Juan, Matuasto Trío y Martín Filas, entradas por entrada web. También el domingo en Matusoyos 1222 de Bermejo, me parece que ustedes tienen algo que ver con esto, Leandro, se realizará la peña A Desalambrar, con la participación de Analía Garcetti, Gaby Perulán, Dúo Las Comadres, Carlos Quiroga, Pollo Figueroa y Maxi Moreno. Las reservas al 1215 446-356. Y por último, El domingo al mediodía, a las 13:30, la guarida del celebrante, ahí en Colón y Segovia, almuerzo y recital con dúo Nuevo Cuyo. Leandro, nos vamos a despedir escuchando música con una de las organizadoras del Tercer Encuentro Nacional de Charango, me refiero a Cristina Pérez, en su tema El Colibrí, y nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ha sido más que completo y, por supuesto, siempre esperando esta columna que, bueno, nos trae todas las noticias de los músicos y músicas de aquí de nuestra provincia. Te mandamos un abrazo grande, Carlos. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Adiós. Adiós.